si estás conmigo. Quizás esté un poco dolido, pero ¿a quién no duele el nuevo día de estos amaneceres de lucha por sobrevivir? Por tratar de entender el por qué y el cuándo va a suceder que se caiga mi cuerpo rendido y no verte rendido a ti. Podría simplemente arrancarme la vida con las bellas palabras y las bellas canciones, pero es la cuestión de la actitud que en mi garganta sofoca un mate de inspiración de ayer. Hermoso día de felicidad que sea hoy también, que solo lo lograré si estás conmigo. No miento solo si caminas a mi lado. Daniel Triunfo.